Bueno, pues ahora es cuando Santiago Girón, un poquito enlatado, luego estará en vivo y en directo, pues dice aquello de... ¡Hola, hola, hola de nuevo! Y nosotros decimos todos a la vez, una, dos y tres... ¡Hola, hola, hola! ¡De nuevo! ¡De nuevo! Esto es el Planeta Duna, amiguitos, que arranca con este humor que los caracteriza, con esta chispa impecable que se va a mantener y que va a crecer además en los próximos minutos. El mundo del cómic y su entorno maravilloso a todo color, en las ondas hercianas, en nuestro planetita Duna. Nos pueden seguir también en el blog de la Asociación de Jóvenes y No Tan Jóvenes, cada vez menos jóvenes, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Creadores del cómic de Almería, laduna.es. ¿Qué va a ser cuando tengáis, no sé, 50 o 60 tacos? Habrá que cambiarle el nombre, ¿no? Sí, si no lo echáis... Jóvenes de espíritu, podemos añadir, claro, ¿no? Claro, eso claro, por supuesto. Eso siempre. Bueno, pues atención, porque sale Sebastián con la bebida que patrocina, que es Mirinda. Hoy Juanma no está porque sigue malito y desde aquí le enviamos un beso en la frente para que se recupere. Y Ruth sigue en Japón de luna de miel, la vamos a recordar también hoy, ¿eh? Y Fran y Santi, ya digo, que van a estar en persona humana. Y tenemos invitado de lujo con Mirinda, la negra para Javi, la de azafrán para Raúl. Ramón, contigo siempre me lío, ¿cuál es la tuya, hijo? Pues por ejemplo, va a ser de Alvariño. Alvariño, ¿lo ves porque me lío? Light. Pues venga. Alvariño light. Y una blanca para mí, Sebastián. Gracias, hijo. Y nuestro invitado, pues ahora le vamos a preguntar, porque hay invitado de lujo esta semana, amigos. Y se trata de ni más ni menos que del animador, digo, historietista gallego, David Rubín. David, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues yo, aquí, de faula. Oye, ¿qué Mirinda te ponemos? ¿Qué sabor prefieres tú? Pues a líquido de frenos. Venga. Líquido de frenos. Ole ahí. Sí, sabores fuertes, sabores... Este es el sabor más original. Pues venga, marchando una para David Rubín. Ahora vamos a comentar tus datos, nada, un breve currículum que tenemos aquí. Y tú, para afirmar, ¿sabes? O confirmar en este caso, nos guiñas un ojo. Y si no estás de acuerdo con alguno, frunces el ceño, ¿vale? Vale, perfecto, no, estamos de acuerdo. Perfecto, total, ya te digo. Pues aquí el compañero David Rubín es animador, como decía, historietista, nacido en Orense en 1977. Te da igual que digamos el año, ¿no? Ah, sí, sí, me da igual, vamos, vale. No soy nada coqueto. Es muy joven además, hombre, es jovencísimo. Tras estudiar diseño gráfico, trabajó en los estudios de animación Limaya y Digra, espero haberlo pronunciado así, bien digo que se pronuncie de esta forma, Digra es, ¿no, David? Sí, sí, sí. Correcto. O dirigiendo para este último el largometraje El espíritu del bosque, en el año 2008. Al mismo tiempo, había fundado el colectivo historietístico Polaquia en 2001 y colaborado con Golfiño, suplemento juvenil de La Voz de Galicia y multitud de revistas, como B de Banda desde 2001, Varsovia desde el año 2003, Tos, Huevo, El fanzine enfermo o Dos veces breve. En 2005, Rubín publica con Astiberri su primer trabajo de larga duración, es El circo del desaliento, una recopilación de algunos de sus trabajos en distintas revistas y fanzines, como Un décimo show, Tos, Varsovia, Fanzine enfermo o Fanzine das jornadas, además de una introducción y un epílogo para el álbum y tres historias inéditas, entre ellas la ganadora del primer premio Castelao de cómic, concedido por la Diputación de La Coruña, con Donde nadie puede llegar, esa fue la obra. En una de las historias cortas cuenta con el texto de María Alado. El circo del desaliento le valía a David la nominación a la categoría Autor Revelación en el Salón del Cómic de Barcelona en el año 2006, además de la publicación de la historia Donde nadie puede llegar en gallego, en francés y en italiano. Siguió luego con La tetería del oso malayo, con Astiberri, en 2006, y El cuaderno de tormentas, con Planeta D'Agostini, en 2008, que también le valieron importantes nominaciones en el Salón del Cómic de Barcelona. Y este año empieza a publicar una novela gráfica en dos volúmenes, El héroe, donde actualiza el relato clásico de los 12 trabajos de Heracles. ¿Es correcta esta documentación, David? Sí, sí, bueno, pero el tomo 1 salió el año pasado y el tomo 2 sale esta semana. Pues que alguien avise al documentalista inmediatamente, porque tenemos que hablar con él seriamente. Este aplauso es para ti, David Rubín, amigo. Que llega esta semana al Planeta Duna. Preguntas para romper el hielo, por ejemplo, Raúl Moreno. ¿Empiezo yo? Sí, empieza tú. Vamos a empezar por aquí. Bueno, primero saludar a David y decirle que soy un grandísimo admirador de su obra. De hecho, aquí tengo el primer tomo del héroe y estoy esperando, ansioso, a que salga el segundo volumen. Damos fe de que lo tiene encima de la mesa. Lo enseño a la cámara 4. Lo enseño al micro 4, sí, micro. Qué bonito. Muy bonito. Leyendo unas cuantas entrevistas que hemos encontrado por ahí, comentabas que incluso ha llegado a entintar páginas en barras de bar y cosas así, tan apurado iba de tiempo que tenías que recurrir a esos momentos para seguir. Bueno, eso lo hacía hace años, ahora trabajo en estudio, pero sí, hace años cuando trabajaba en el cine, sí que lo que hacía era, para no volverme un poco loco, ¿no? Salir de la productora, de trabajar ahí 8, no sé cuántas horas, y tal, meterme en mi casa y seguir trabajando, haciendo tebeos, pues me entraban como ganas de suicidarme. Entonces, pues decidí aunar el ocio con el trabajo y al salir de la productora me iba a un café que hay aquí en Coruña, era muy tranquilito y tal. Y ahí me tomaba mis copichuelas mientras me dibujaba o entintaba las páginas. Uh-huh. Oye, pues mira, buen método de trabajo para un poco descargar la mente. El gin tonic está muy bien para... Con cuidado de que no se te caiga encima de la página, porque entonces ya... Te ayuda problema. Mucho, ayuda mucho, ya lo creo. Javi, pregunta. Pues yo voy a hacer una pregunta clásica de las nuestras, y es que nos encanta saber de nuestros autores, por ejemplo... ¿Cuándo se comienza a dibujar y por qué lo hiciste, David? Una pregunta, Sí. Pues mira, yo desde crío, yo siempre me recuerdo dibujando, y además dibujando tebeos porque me molaba desde muy chaval, desde los 5 años o los 6 o así. De hecho, creo que el primer tebeo que recuerdo haber hecho, al menos conscientemente, fue cuando iba en primero de GB. Allá por el 84 o antes, que me molaba una chavala de mi clase y como no me atrevía a decirle, ni siquiera sabía con esas edades qué coño tenía que decirle, ¿no? Entonces pues hice un chaveo y se lo di, y fue digamos mi primer tebeo que leyó alguien. Qué bueno, imborrable. ¿Mantienes contacto con esta chica o...? Pues la verdad es que no, hace ya 20 años ha sido más que no la veo, y lo último que supe es que creo que es abogada o algo así. Anda, es de la que no quiero tener contacto con ella, pero como yo. Seguramente. Ramón, pregunta para David. Pues yo quería preguntarte, con estas aventuras que comentas de dónde dibujaba y demás cosas, y he leído también que el primer volumen te dejó algo tocado, no solo mentalmente, sino físicamente. No, es que me llama la atención porque yo, si me conocen, me regaño a mucha gente cuando le digo no ponga a dibujar hasta tanta de la noche, claro, no, pon bien la espalda y más cosas. Me dicen que tengo gente de padre. Entonces, ¿qué haces exactamente para que no te afecte tan duro al cuerpo? Pues, mira, ahora mismo, y después de haber aprendido el tomo 1, pues me metí a nadar. Voy a nadar habitualmente, uh-huh, tal, y algo de fisioterapia, y bueno, va todo en sintonía, ¿no? Porque en el fondo yo creo que lo que hago es tener autobiográfico y bueno, pues la vida de Heracles es como es bastante parecida a la mía, ya que ambos pues poseemos una masculinidad y un atractivo fuera de lo normal. Pues me viene bien hacer estas cosas. David, ¿cuáles serían tus influencias y sobre todo tus autores favoritos, los que tienes en un pedestal? Pues mira, los que tengo en un pedestal... Son, yo creo que en primer lugar Jack Kirby, que es mi autor favorito por autonomasia. Luego yo creo que la medalla de plata se la daría a Frank Miller. Y si tuviera que poner a alguien en tercer lugar, pues no sé, igual estaría la cosa entre Osamu Tezuka o Jim Steranko. Son bastante clásicos, ¿no? Así de los más, digamos, contemporáneos. ¿Te llama alguien la atención especialmente? Contemporáneos, sí, me gustan muchísimos. Lo que pasa es que esos son mis favoritos. De ahora, por ejemplo, mis favoritos de ahora, pues mira, me mola muchísimo Chris Ware. Jeff Smith también me gusta mucho. Frederick Peters. Y luego, pues gente de aquí, así que me la pone durilla, pues gente como Max... O como José Domingo, el de Aventuras de un oficinista japonés, que me parece un fuera de serie. Te pone durilla la muñeca, ¿no? Entendido. No sé, para mí el dibujo, ¿no? Cuando veo un buen tebeo, un tebeo que me mola tela de verdad, sí. Pues es como, para mí es como ver pornografía. Toma, me pone a tope. Qué fuerte, oye, qué original estás siendo, ya no solo con la bebida, sino ahora, ¿eh? Me lo apunto, me lo estoy apuntando todo, David, estoy aprendiendo un montón de cosas hoy. Raúl. Voy a leer aquí una cosita, a ver si sabe de dónde es. Aquí hay un chico que dice, nadie dibuja una buena pelea mejor que Jack Kirby, nadie. ¿De dónde puedo estar leyéndolo? Esto es el prólogo del Héroe 1. Efectivamente. Un aplauso para David, sí señor. Sí, sabes, si se su propio cómic, efectivamente. Sí, señor. Pues para verlo. Pero sí, eso es un trasunto de mí mismo, vamos. Efectivamente. Que decidí meterlo casi a última hora. O sea, tenía el TVO, llevé a ir a imprenta. Uh-huh. Y se me ocurrió casi a última hora añadir esa página al comienzo. Porque creo que era como darle una bienvenida al lector, ¿no? Prepararlo para lo que lo esperaba. Uh-huh. Y que afrontara la lectura de este TVO del Héroe, pues, con un poco como, con esa ilusión y esa emoción que cuando éramos críos, pues afrontabas cuando te leías un TVO de los Vengadores o algo así. Ahora llega una pregunta que es un clásico, hemos hecho una pausa todos, ¿sabes? Porque estábamos esperando a ver cuándo lo soltaba. Claro, es que llega justamente aquí, ¿no? Es una pregunta sin la cual no seríamos las mismas personas, ¿sabes? La pregunta es, ¿eres diestro o zurdo? Eres diestro. Diestro de mano y zurdo de ideología. Ole. Nah, fíjate. Buena puntualización. Sí, esta respuesta. Lo mismo que Santi Girón hace un par. Correcto, de... correcto. Santiago Girón, nuestro maestro, también nos dio esta respuesta. Sí, anda, mira. O sea que de momento llevo un 20% que han contestado esto, ¿sabes? Y un 80% son diestros. Bueno, miento, un 70%. Y el resto son zurdos. O todavía no, o sea. Eso lo va metiendo en la página del Excel, sí, ¿no? Sí, claro. La hoja de Excel, ¿no? Claro, claro. Voy haciendo esta macro de cuesta. Sí. Rabón, preguntamos. La pregunta que tengo yo ahora también hablando sobre izquierda y derecha. Si pone en un lado una balanza la animación y en el otro un cómic, ¿hacia dónde se iría la balanza? Pues yo hacia el cómic. El cómic es lo que más me gusta, vamos. La animación le he dedicado pues muchos años de mi vida y ha sido pues un buen sustento económico durante muchos años, pero la verdad es que acaba hasta los huevos y a día de hoy, pues, por suerte, puedo vivir solo del cómic y la ilustración y gano menos dinero, pero mira, cago mejor. Uh-huh. Y más tranquilo. Uh-huh. Soy más feliz, sí. Uh-huh. Javi o Raúl. Bueno, venga. David, para aquel que no haya leído todavía El Héroe, cuéntanos un poco de qué va básicamente. Son las 12 pruebas de Heracles, de Hércules. Lo que pasa es que afrontan la historia de una forma muy, muy fresca, con mucho humor, y por eso, una serie de anacronismos que hacen que leer la historia sea... Pues eso, reencontrarte o como si la leyeras por primera vez, conocieras por primera vez la historia. ¿Cómo se te ocurrió hacerlo de esta manera? Pues justamente por lo que comentas, por darle un soplo de aire fresco al, uh-huh, al tema. Porque para mí, no sé, yo siempre he defendido que lo importante, pues en un libro, en una película, en un TVO, en lo que sea, es cómo se cuenta la historia, no la historia en sí. Tú puedes coger una historia mil y una veces contadas, pues como es el caso este, ¿no? De los 12 pruebas de Heracles, y si articulas bien el lenguaje y si buscas un enfoque nuevo y le das personalidad, o sea, la llevas a tu terreno, pues puedes conseguir que esa historia que ya se ha contado tantas veces vuelva a parecer nueva y diferente a ojos de los lectores. Y un poco fue lo que intenté, ¿no? Coger esas 12 pruebas de Heracles, darles por completo la vuelta y llevarlas a un terreno para, por un lado, pues mantener la esencia, porque yo creo que si mantienes la esencia, la esencia del personaje de Heracles, ¿no? Y tal, uh-huh, luego puedes cambiar todo lo que sea, que al mantenerse la esencia se sigue funcionando todo, sigue siendo reconocible el personaje, todo eso, pero al mismo tiempo cambias un montón de cosas a su alrededor que lo hacen pues más cercano al lector de hoy en día y a mí como creador, que me interesa, lo que me interesa es contar historias de ahora y hablar de cosas de ahora. No me interesa hacer un TVO que parezca de hace 20 años. Quiero hacer un TVO que parezca de dentro de 20 años. Uh-huh. Y del segundo volumen, que no podemos encontrar porque sale la semana que viene, y entonces, como somos impacientes, ¿nos puedes contar qué podemos encontrar o qué podemos esperar? En un tráiler. Cuéntanos cómo acaba, David. Con el fin. Al final, Heracles muere. Vaya. Pues yo no me lo compro. Ya más contra el final. Si miras Heracles en la Wikipedia, ya te lo pone. Pero es que no lo miro para no tener spoilers. Pues sí, cambiaba la historia en esto. Y pues es un en la continuación, ¿no? Digamos que en el primer tomo lo que hablo es cómo alguien se convierte en un héroe, se forja la leyenda esa del héroe, y termina el tomo uno con el héroe en su mayor apogeo a todos los niveles. Y el tomo dos empieza justamente ahí, pero lo que narra es la madurez y el declive del héroe. Y eso es una especie, pues resumiendo en unas frases, como si fuera el Vía Crucis del héroe o algo así. Es la pasión de Heracles. Uh-huh. Qué bueno. Pues, tiene muy buena pinta. Sí, lo pasa malamente el tío. Pasa mal, ¿no? Lo pasa chungo. Bueno, hay otra pregunta que es otro clásico. Grandes protagonistas del cómic en nuestro país, tanto guionistas como dibujantes, han pasado por aquí, entre ellos nuestro ilustre visitante hoy, David Rubín. La pregunta es, ¿en qué estado se encuentra, cuál es el estado de salud en la actualidad del cómic español? ¿Está en la UBI? ¿Ha salido ya? ¿En urgencias? ¿Le han quitado el tabaco? No. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que ahora mismo a nivel creativo y a nivel de oferta de autores españoles publicando y en activo de cada los lectores, es, yo creo, la mejor época que ha vivido nunca el cómic español. Creo que se están haciendo las mejores obras del cómic español, se están haciendo a día de hoy. Son para mí contemporáneas y en ese sentido creo que vivimos una verdadera edad de oro. Uh-huh. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. Claro que sí, se podrían mejorar las ventas, se podría mejorar la promoción de las obras, se podría mejorar el salario de los autores, desde luego que sí. Pero hay que seguir luchando, o sea, no hay que dormir sobre laureles, y yo además no soy de los que creen que llorar y patalear en plan de ay, qué malita está la cosa, sirva para algo. Más bien, lo único que eso es una pérdida de tiempo. Entonces prefiero mirar este momento que estamos viviendo pese a la crisis esta terrible y todo esto, pues mirarlo con ilusión, con ganas, y coger al todo por los cuernos y decirle que estoy yo con mi cadeo, que he hecho un todo cojonudo y me voy a comer el mundo. Y además eso, pues tengo la suerte de sentirme arropado y acompañado por una generación de autores que están haciendo unas novelas gráficas que yo creo que jamás se habían hecho cosas de este calado, tanto artístico como argumental, en España y en muchos otros países, con la calidad que se está haciendo ahora aquí. Sí, señor. Pues oye, me ha sobrevenido un subidón de optimismo con esta respuesta, así que un fuerte aplauso para David, amigo, que viene muy bien, ¿eh?, en estos tiempos que corren. Bueno, último tramo ya de preguntas, Javi, por ejemplo. Sí, bueno, una para salir un poco de las preguntas clásicas, pero también a colación con lo que comentaba antes sobre el tema de cosas mejorables. ¿Tú crees, por ejemplo, que los premios y nominaciones, ya ha leído ante Antonio que tienes varios, mejoran la proyección del autor, en tu caso incluso porque eres un autor completo, que bueno, tú te guionizas, dibujas, en tintas, coloreas, o es algo que luego, bueno, es algo que sí, te dan un premio, te estás nominado, pero luego al año siguiente, si no haces nada, no consigues nada, se olvidan un poco de ti? Hombre, vamos a ver, los premios siempre ayudan a posicionarte de cara, tanto de cara a la industria como de cara a los lectores. Si tiene los premios, hacen que tus ventas mejoren. Por lo tanto, pues también es un método de para tus siguientes libros y de negociar y subir caché de cara a las publicaciones y poder ir viviendo más o menos de esto, ¿no? Y sacando más dinero de lo que tú haces. Y en ese sentido, sí, te colocan en tal, hacen que tu obra se promocione más y se se hable más de ella en todas partes. Pero bueno, no son, vamos, yo por ejemplo cuando hago un tebeo no pienso nunca en, ay, a ver si me dan un premio, a ver si me nominan aquí o allá. O sea, yo intento hacer el mejor tebeo posible y punto. Y yo creo que un poco de eso se trata. Los premios que vengan, bienvenidos sean, ojalá. Pero no, a mí personalmente no es algo que me quite el sueño. O sea, me preocupa más pues funcionar bien en las librerías y vender bien y que el tebeo se venda bien y tal. Porque sí que es cierto que sí, un premio te puede colocar en un momento dado muy bien, pero como luego te has dormido en los laureles y no estés dos o tres años sin dar señales de vida como autor, sin sacar ningún libro nuevo, pues la gente se va a terminar olvidando de ti. Claro. Yo por eso intento pues sacar con regularidad, al menos uno al año o uno cada año y medio sacar una nueva obra. Y última pregunta. Bueno, pues ya que estamos hablando de esto, de que cada año y pico saca una nueva obra, ¿qué le depara el futuro a David Rubín? ¿Qué hay después del héroe? Pues nada, estoy metido de lleno con una nueva novela gráfica que va a ser muy diferente al héroe. Voy a abordar un tema que nunca había hecho hasta ahora, que es el tema del género de espada y brujería. No. Además es un género que nunca me ha gustado. Entonces, partiendo de eso, creo que solo puede salir bien la cosa. Porque lo que quiero hacer es eso, darle la vuelta al género, sin mandarme con tal, y hacer un tebeo que no recuerde a nada. O sea, que mantenga la esencia pura del género y la potencia, pero que al mismo tiempo no sea volver a coger clichés una y mil veces vistas, pues en El Señor de los Anillos, en Juego de Tronos o en tebeos de Conan o gaitas así, que voy a hacer pues un tebeo de espada y brujería que no se va a parecer a ninguno que se haya hecho hasta ahora. Y por ahora no puedo aún decir el título ni nada, pero sí que con un poquito de suerte sale para el año que viene y lo editará Astigarri. Perfecto. Pues igual te damos el toque, ¿sabes? El año que viene. Claro. Y ya pues nos lo cuentas con más detalle. Y la última cuestión que yo añado a mi carrito de preguntas un poquito surrealistas, que por cierto ha salido con matrícula de honor, David hoy ha estado muy, pero que muy bien, muy, muy, muy acertado, muy hábil. Es, imagínate en una isla desierta, no es nada original la cuestión, ¿no? Es decir, no tienes nada allí y solo puedes quedarte con dos obras que no sea ninguna de las dos obras tuyas, ¿vale? O sea, porque, es decir, tienes que quedarte con obras a nivel nacional e internacional con dos, tan solo dos. ¿Con cuál o con cuáles te quedarías, David? Pues mira, una ya te lo digo sin pensarlo porque es mi tebeo favorito de todos los tiempos, que es el Daredevil Born Again de Frank Miller y David Mazzucchelli. Uh-huh. Con esa la llevaría seguro. Y la otra, ostras, pues no sé, porque hay tantos tebeos guays, pero posiblemente, pues mira, la otra obra, pues por decir algo diferente, me llevaría el lobo solitario y su cachorro de Koike y Kojima. Muy bueno. Un manga que es de mis favoritos. Sí, señor, excelente elección, amigos. David Rubín, que ha estado con nosotros hoy en Planeta Duna y que volverá un día de estos. Ha sido un gustazo enorme, David, y te vamos a seguir la pista permanentemente. Muy bien, pues ya me llega a la cita. Este aplauso es para ti, naturalmente. Un abrazo hasta las tierras gallegas. Gracias a vosotros. Qué bueno, nuestro invitado. Sí, y como está feo que lo dijera, vamos a decir que la semana que viene David Rubín se tendrá el héroe libro 2. Sí, segundo y último volumen saldrá a la venta. Correcto. Todo el mundo corriendo a comprarse el primero y el segundo. Sí, señor. Lo vamos a comentar aquí la próxima semana. Pues lo celebramos. A ver, vamos a celebrarlo de nuevo que nos ha escuchado. ¿Podemos? ¡Viva el vino! Ahora. Y el paisano de David Rubín. Totalmente, que es de la misma tierra, hombre. El presidente de David Rubín. Yo sí le hago muchas gracias. Esa es otra cuestión. Vamos a por la actualidad, Unera. Tenemos un apunte, ¿no? De actualidad. Esta semanita, pues, creo. Pues sí, es una cosa express. Y es que ya sabemos dónde va a ser el Expo Comic de 2012 de Madrid. ¿Qué ha decidido? Que estaba en el aire. Y entonces, a ver, muy Expo Comic será en el recinto Matadero de Madrid. Ajá. sea, o sea este fin de semana. Este fin de semana. Perfecto, pues hay un enlace, creo, en laduna.es. Para más información, expocomic.com. Es el enlace. Y ha sido la actualidad dunera, ¿eh? Qué breve, qué concisa, qué escueta. Y ahora nos vamos a por el apartado ramoniano, el triangulito que tiene Raúl ya. Voy. Dale a ello. Venga. El arpa hoy con Javi. Actuación estelar, que ha vuelto. Hoy quiero confesar. Cada día lo clavamos mejor. Es mejor. Y por supuesto Ramón y su saxofón, amigos. Está que se sale últimamente. ¿Te has dado cuenta que nosotros entre Raúl y yo intercambiamos instrumentos, pero no hay que le quite saxofón? No, nada. Es que no hay manera que toque nadie saxofón. Como Ramón para el saxofón, de verdad, no hay. Esto es evidente. Tocar, ¿no?, el saxofón es como darle un beso en la boca, porque... ¿Eh? ¿Como darle un beso en la boca? ¿Perdón? ¿Ah? Porque tienes que meterte la boquilla en la boca. La boquilla en la boca. Y soplas con fuerza. Intercambio de fluido. Ahora lo acabo de pillar, la boquilla y boca. Que le da asco pasárnoslo, vamos. Me compro yo una para mí, no te preocupes. Se la cambio. Momentos muy tensos, amigos. Ramón informa al equipo. Hay una tensión sexual no resuelta aquí mismo. Sí. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de algo que es un poco más infantil. A ver. Vamos a hablar de Pokémon Blanco y Negro. Y es que la editorial Panini Comics se ha hecho con la licencia del manga Pokémon Monster Special Black and White, que se publicará en España durante el 2013. Guionizado por Hideyori Kusaka, dibujado por Satoshi Yamamoto, el manga de Pokémon Blanco y Negro es la continuación de Pokémon Aventuras, Pokémon Monster Special, el manga con mayor éxito de la franquicia Pokémon. Yamamoto tiene que ser aquí como García, ¿no? Porque hay como 100.000 japoneses. No, hombre. O sea, que se llaman Yamamoto, tío. Es brutal. García Fernández, sí, claro, sí. Por decir. Perdona, Ramón. Ahí me has dejado roto. Lo Yamamoto, tío, es que me suena eso, tío, a García. Rudo está hasta en Japón, así que le puedes preguntar si había mucho Yamamoto. ¿A cuánto Yamamoto se ha encontrado por la calle? Exactamente. A miles. Bueno, continuamos. Si esta jugada sale bien a Giovannini, es posible que se anime a publicar el manga de Pokémon Especia, ya que el manga, al contrario que la serie de televisión, que es insufrible, esto lo digo yo. Esa es tu opinión, personal. Sí, no, es una especie de Teletubbies para niños retrasados. Ha sabido recrear perfectamente el espíritu de los jugadores. Lo has arreglado. Haciendo amigos. Exactamente. Ramón, y encima amigos. Provoca ataque epiléptico a los chavales. Exactamente. Y va evolucionando según cada arco de generación. Porque todos los personajes del juego tienen su protagonismo y tienen su historia. O sea, no solamente vamos a tener a un solo entrenador, sino vamos a tener la historia de varios y sus Pokémon. Y aquí los Pokémon, de hecho, hablan y tienen su propia idea, aparte de decir su nombre, como hacen en la serie. Y esto es todo, así que si Marini quiere y si no queréis, pues puede ser un regalo para esta Navidad para vuestros sobrinillos jóvenes o la gente que ya está empezando a dejar la adolescencia. Aquí me lío un poquito al final con el mensaje, pero bueno. Sí, que para los más pequeños de la casa siempre la puede pegar la Pokémon para que lean. Es un comentario de Ramón, amigos, es su informativo ramoniano, informando en equipo en Planeta Duna. Venga, dale a la boquilla con la boca. Ahí está. Ahora estoy pensando en lo que ya comentaba antes y me da un poco de repelús escuchándole tocar el saxofón a Ramón. Pero vamos a borrar esa imagen rápidamente, porque es el éxito hasta las próximas Navidades, ¿eh? Una caja de polvorones y el CD del saxofón. Hoy quiero confesar. Ahí está Javi y el triángulo. ¿Lo ha guardado ya el triángulo? ¿Está no, por ahí? Ahí está. Aquí. Dale. Que no lo veía, digo, no puede ser. Y que suene la orquesta, amiguitos y amiguitas. Ahí está. De la semana pasada lo añorábamos. De nuestro ruiseñor no bajó de las cumbres. Porque estaba malito. Estaba pachucho. No estaba malo. ¿Eh? No estaba malo. Entonces, alguien de cumpleaños. Alguien engaña. ¿Que estabas de cumpleaños, tío? De cumpleaños. Me hicieron una gestecilla a la cabra y me tuve que quedar. No tuve más remedio. Pusimos fino ahí en el orto de la cumbre. Pues muchas felicidades. Entonces, ya alguien nos informó mal, ¿eh? Dijeron que estaba malito, había cogido frío. Claro. Te comentaron que se había puesto malo. Ah, amigo, que fue después de la fiesta. Claro, al día siguiente estaba mal. Vale, Blanquita vale. Tuvo que llevarla al veterinario porque se agarró una cabra. Llega el ruiseñor de las novedades campaneras, muy juerguero él, con sus cabritas, allí en la sierra, cargadito, con su zurrón, con su pantalón cortito, el chalequito. Y además la boina, con rabillo, claro. Sí, porque era bien caladilla, ¿eh? Hombre, está refrescando ya. Y con Moviola, que es otro clásico, en la calle Minas de Gador, número 5 en Almería. ¿Qué nos traes hoy? Pues nos traemos, como sea habitual en nosotros, tres novedades bastante eclécticas. La primera es La Patrulla X, El fin de un sueño. De Adam Cooper, Alan Davis, 25 euros, Panini Comics, rústica, como yo, de camper. Totalmente. Color y 504 páginas, de lo que nos gusta ahí al peso. Es un gigantesco volumen que recoge la etapa final y La Patrulla X del dibujante Alan Davis, uno de los mejores de la historia que han pasado por la editorial Marvel. El gran guionista Dan Kubert acompaña a Davis ofreciendo una de las tramas más importantes de la historia de La Patrulla X. Los 12 mutantes más poderosos han caído en manos de Apocalipsis, villano, que a través de ellos tiene la clave para acceder a la divinidad. Los únicos capaces de detenerlo son La Patrulla X, pero el grupo se encuentra viviendo una de las peores crisis internas. Que también están en crisis, ¿no? Sí. De La Patrulla X. Bueno, pues es la primera de la semana. Esta es la primera. La segunda, un poquito más seria, es El dinero en The New Yorker. La economía en viñeta. Es de varios autores. Cuesta 23,95. Edita el libro del asteroide. Rústica con solapa, que es como yo cuando hago así con la oreja. Y son 260 páginas. El sueño de cualquier dibujante de cómic en este mundo es entrar en la plantilla de dibujantes de New Yorker. Para los que no sepan qué es el New Yorker, bueno, decimos que una revista creada en 1925 y que actualmente sigue en activa, es la más vendida actualmente en los Estados Unidos. Para que haya una idea, por ejemplo, ni siquiera Marvel vende la mitad que vende de New Yorker. ¡Qué bárbaro! O sea, todas las colecciones de Marvel. Obviamente la revista pues que más mejor se paga y de las que más prestigio a nivel mundial tiene. Uh-huh. Aparte de eso, bueno, pues es una cabecera que ofrece los mejores cómics del mundo en su género. Ninguna editorial, como decíamos, paga mejor que ellos. Es el título más vendido en el mundo, que son millones de ejemplares a la semana. Los mejores dibujantes actuales como clásicos, tanto independientes como comerciales, antes han pasado por The New Yorker. Pues por un ejemplo, podemos decir Seth Baker o clásico Gory Adam. También, por ejemplo, podemos decir Miguel Gallardo, uh-huh, que también publicó en The New Yorker. Uh-huh. Porque no recuerdo que es Miguel Gallardo, que era de McCaughey, que quién se lo diría hace 30 años, que de hacer McCaughey iba a publicar en The New Yorker. Y bueno, en este volumen Robert Mankoff hace una selección de los mejores artistas que han publicado en esta cabecera entre 1925 y 2009, se está hablando de casi 100 años, recogiendo más de 400 viñetas que se utilizan en el mundo de la finanza y la economía. Sí, señor. Desde los años previos a la crisis del 29 hasta esta crisis, ¿no? Súper volumen de esto para ponerlo en tu librería. Sí, sí. Fíjate que he escuchado críticas muy buenas sobre esta obra, La economía en viñetas de... Hombre, realmente una recopilación. Es decir, habrá viñetas pues que, claro, ahora mismo si no te ponen el contexto de qué pasaba en el 1938, pues quizás pues no te enteres mucho, ¿no? Pero como a fin de cuentas la economía es un ciclo, yo creo que... y a fin de cuentas la sátira es lo que el nexo común entre todas las viñetas que se han escogido. Yo creo que sí es una obra a tener en cuenta, vaya. Mira, yo me la voy quedando esta, ¿eh? Te vas quedando. Ahora después vamos a preguntar. ¿Y la tercera? Esto como como los chinos, sin verla. Sin verla. ¿Sin la tercera? Sin verla, sí. Bueno, pues la tercera... Yo pensaba que la tercera te iba a gustar a ti más que la de New York. A ver. Es Super Zelda. ¿Eh? Super Zelda. Hombre, igual cambio de opinión. Pero Super Zelda. Super Zelda. Con L. La vida ilustrada de... ¿Qué estás insinuando, Ruiseñor? No. Ah, vale. La vida ilustrada de... Dios, como te veo siempre un... Que elige siempre las obras como más sesuda, más sesuda, más de... En las que más se suda, ¿no? Estamos en... Bueno, empiezo. Super Zelda. Sí. La vida ilustrada de Zelda Fitzgerald. Es de Tiziana Loporto y Daniele Marotta. Es de 451 editores, vale 19 euritos, en cartoné, en blanco y negro son 174 páginas. Como no puede ser obviamente de otra manera, es la biografía en formato novela gráfica de la legendaria Zelda Fitzgerald, una de las figuras representativas de los años 20 y arquetipo de mujer moderna. Sus obsesiones, sus constantes viajes, su relación con los nombres más importantes de la vida intelectual y artística, sobre todo centrada en su relación tormentosa y llena de excesos con Francis Scott Fitzgerald. Tiene un guion ágil, un dibujo fresco, que son suficientes para entrar en la vida alocada de los comienzos de siglo. Ajá. Pues mira, me ha molado, es verdad. Llevaba razón, ¿eh? Me ha molado. Yo a mí el dibujo no me tira mucho, la verdad. ¿No? No. Es una especie como Kim, el del jueves. ¿Lo recordáis? Un dibujo así como más o menos blanco y negro, un poco... Pero bueno, la verdad que a mí es que, por ejemplo, la obra biográfica me suelen gustar bastante. Eso ya, bueno, gusto de cada uno. Pues venga, me quedo con esta y... dejo, para el que la quiera, el dinero en de New York. A ver, ¿quién se anima? Venga, me la quedo. Venga, Raúl. Me y quedo. Ramón, ¿cuál te quedas? Yo me quedo con la patrulla aquí. ¿Y Javi? No, yo tengo las tres, eso es mía. No, es verdad. Yo me voy con el zurrón. Me la reparto para los tres y la semana que viene me la vuelvo. Pues en Movial hay muchas más, así que pregunten e infórmense, porque los amigos de Movial Comics se lo van a contar todo. En la calle Minas de Gador número 5, que es un clásico, como lo es también el Ruiseñor de las Novedades Campanera. Cada semana, que ha vuelto, que alguien nos dijo que estaba malito, nos preocupó, pero en realidad estaba de parranda aquí el niño. ¿Cuántos añitos cumpliste, se puede decir? Sí, 35. 35. Mira para arriba. Está un poco pequeña ya la boina, pero bueno. Joder, te mantienes, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira qué vocecita tiene, con 35 añitos ya, ¿eh? Ya va para arriba. Mocetón, he hecho un para arriba el mocetón. Y fumando. Y fumando encima, ¿no? Tremendo. La semana que viene más novedades. Me ha recordado, Vende, cuando has dicho eso. Sí. Bueno, esta es la sintonía habitual de nuestra querida compañera y amiga Ruth Martínez, que hace unas semanitas, porque no puede aparecer, porque se casó, claro, y ahora pues está de viaje de novios, con su novio, que ya es su marido. Nosotros tenemos la sospecha de que se ha casado para poder viajar a Japón. Sí, sí, sí, era la excusa. Ya viene esto, no, pero ahora nos casamos, así podemos ir otra vez. Ayer nos escribió desde Japón un correo. ¿Ah, sí? Mandaba saludos, besitos a todos y a todas, y dice que espera estar muy pronto por aquí, que lo está pasando muy bien allí, en tierra japonesa. Así que nos animamos recordando a Ruth. Sí, y nada mejor que hablar de Justin y la Espada del Valor, que es una nueva película de Kando Graphics. Y es que esta compañía está demostrando que a nivel gráfico, a nivel técnico y a nivel de animación, no tiene por qué envidiarle nada a lo que sería la industria del cine de lo que sería Japón o lo que sería Estados Unidos. Y es que Justice, la Espada del Valor, está dirigido por Manuel Sicilia, con un presupuesto de 22 millones de euros. La convierte en la producción española más cara realizada hasta la fecha. Y ellas han utilizado las más avanzadas técnicas de animación para conseguir dotar a la imagen de un gran realismo. Y es que cuando ves eso, puedes ver perfectamente, la puedes comparar con Brave, una película muy reciente de ahora, y dice, ¿la han hecho españoles? Pues efectivamente. Cuenta además con la participación de Antonio Banderas, Mark Strong, Freddy Highmore, Charles Dan, Alberto Molina y Olivia Williams. El protagonista, hablando ya de la película en sí, es Justin, un joven que sueña en convertirse en caballero, lo que le llevará a recorrer una distinta aventura llena de emoción, acción y diversión, en la que se estremezca la amistad, el honor y el valor, o sea, honor de caballero. Claro. Apunta a convertirse en el producto ideal para compartir con los pequeños de la casa, y yo creo que lo van a disfrutar los grandes y más grandes todavía. Y por supuesto una película exportable con una magnífica proyección internacional. Justice Espada del Valor se va a estrenar el 23 de agosto de 2012, pero ya se está anunciando y ya se están haciendo las primeras publicaciones. Tan pronto, ¿no? Sí, bueno. No, sobre todo es venderla. Pues en agosto, fíjate, estaremos de vacaciones, ¿eh? Es lo justo. Estén de vacaciones los niños, claro. Te lo llevar en agosto al aire acondicionado del cine y claro. Lo tienes. Bueno, yo este verano vi precisamente con los niños de Carlos Taramilli de La Duna, que estuvo aquí, de hecho, David, con los Madagascar ahí en las terrazas de Agua Dulce, y aquello era un flipe, o sea, estaba llena. O sea, los niños viendo películas de dibujos animados en verano le encanta muchísimo. Sí, señor. Pues ya queda menos para agosto, ¿eh? Estamos en ello, amigos. Estamos solamente en pleno invierno, ánimo, ¿verdad? Vamos a resistir, que ya podemos. Queda menos para la vacación. Todos podemos. Bueno, pues hemos recordado a nuestra querida Ruth, compañía perfecta, vía Facebook, para más información, y esperamos ya mismo, próximamente, pues contar con ella de nuevo aquí en vivo y en directo después de su luna de miel. Yo no sé si está de luna de miel o no, nuestro querido maestro Santiago Girón, digo por lo creativo, ¿no? Pues, no quiero decir que esté en la luna, ¿vale? Yo suelo estar entre mieles siempre. Ole ahí, sí señor. Y entre algodones. Ole ahí. Ya soy muy viejo. Hombre, tampoco tanto. Y entonces tengo que tomar miel para la cosa de la garganta y los algodones para el resto de las funciones. Las articulaciones varias, ¿no? Articulaciones varias. Claro, claro. Fíjate, hemos tenido hoy a un dibujante gallego, ilustrador, David Rubín, que nos ha dicho que él nada, desde hace algún tiempo nada, para precisamente no tener problemas de articulaciones y de espalda, en fin. No sabe lo que le espera al Rubín ese. ¿Sí, no? Yo también. Sí, ¿no? Santiago Girón, el maestro, amigos, y la historia del cómic. Hoy estamos aquí en persona humana, Javi, Ramón y Raúl. Míralo, los tres ahí. Están aquí los tres, sí, mosqueteros. Agustín, estamos. Claro, porque Juanma está malito y le mandamos desde aquí un beso. Juanma ni nadando se cura ya. En la frente. Pero está malico de la espalda. Sí parece que se cae un poco. Sí, poquito, pero en fin, que no tampoco nada. Es mal de los dibujantes. Tenéis que hacer lo que yo, hacer los guionistas. Claro. Mucho más relajado el tema. Hombre, no claro, te va a parar. Pues llega el capítulo número 57, que es un número muy bonito, a mí me encanta. No lo digo, que más el ritmo. Con Santiago Quirós, la historia del COVID. Adelante, Santiago. Allá vamos. Bueno, pues sí. Hoy nos toca hablar de nuevo de Marvel, como venimos haciendo en la última entrega de la historia del cómic. Y para introducir este capítulo, habría que decir que lo que diferenciaba a los nuevos cómics de Marvel de los, digamos, viejos cómics de DC, era fundamentalmente que los de Marvel tenían lugar aquí y ahora. Es decir, mientras que Superman se movía en el escenario de una urbe imaginaria, intemporal e inalterable, la famosa metrópolis, ¿no? Spider-Man, sin embargo, pues deambulaba por la Nueva York de ese momento histórico, con sus calles reconocibles y sus verdaderas dimensiones, tanto sociales como culturales, ¿no? De esta manera, las aventuras de Superman, digamos que no dejaban huella, nunca tenían consecuencias, mientras que las de Spider-Man marcaban profundamente al personaje, y no solo a él, también a la ciudad donde vivía, ¿no? Este realismo que identificaba a Marvel quedaba muy patente en muchas ocasiones, provocando pues, bueno, traumas psicológicos y cambios también de actitud en los personajes que a la postre los hacían crecer, envejecer, los mostraban vulnerables y por lo tanto mucho más cercanos al lector. Uno de estos sucesos realistas de los que hablamos tuvo un muy especial impacto en la época a la que nos estamos refiriendo últimamente, que serían los años 70, ¿no? Sucedió en el número 121 de The Amazing Spider-Man, allá por 1973. El episodio se titulaba La noche que murió Gwen Stacy. Bien, la muerte de la rubia y angelical novia de Peter Parker a manos del malvado Duende Verde provocó una auténtica conmoción entre los lectores. Realmente fue un shock emocional, un violento paso del, digamos, sueño del American Way of Life de los años 60 a la pesadilla depresiva y racionalista de los años 70. A nivel narrativo, la muerte de Gwen Stacy era un suceso casi necesario para el desarrollo de la historia. Bueno, Superman y Lois Lane pues no tenían ningún problema para ser una especie de novios eternos, pues por ellos no pasaban los años y vivían una suerte de juventud eterna e inalterable, ¿no? Los héroes de la Marvel no eran así, por ellos sí pasaba el tiempo. Unos años antes, por ejemplo, Reed Richards, el líder de los Cuatro Fantásticos, se había casado con Sue Storm, con la chica invisible, y ya tenían un hijo, ¿no? Peter y Gwen Stacy iban por el mismo camino, pero de haber acabado en el altar, Spider-Man habría dejado de ser el héroe juvenil que más dividendos dejaba en caja. Por lo tanto, no podía ser. Como tampoco era concebible una separación forzada por las circunstancias, ya que a largo plazo sería una suerte de conflicto no resuelto que impediría al joven Peter Parker tener otros amores, otras relaciones con otras chicas, ¿no? Y tampoco parecía lógico que dos personajes como Spider-Man y Gwen Stacy, ¿no?, se desenamoraran. Esto habría puesto en tela de juicio la pureza de estos personajes, y eso era aún demasiado para la realista Marvel, ¿no? La única solución era, como digo, la más dramática, sangrienta y trágica. El guionista de aquel mítico episodio fue Jerry Conway, que a la sazón tenía 21 años, la misma edad que Peter Parker. Tras la muerte de Gwen Stacy, se uniría a Jerry Conway el dibujante Ross Andrew, que aportaría una Nueva York más realista aún para servir de escenario a la definitiva prueba vital del joven Peter Parker, cuando nuestro joven héroe comenzaba a rehacer su vida junto a Mary Jane Watson, aquella fantástica pelirroja, ¿no? pues Gwen volvía de la tumba, una cosa muy normal entre los superhéroes, ¿no?, para poner a prueba su verdadero sentimiento. Claro que esta nueva Gwen era solo un clon manejado por un enemigo de Spider-Man, pero Peter Parker ya había decidido que Mary Jane era su futuro y que Gwen representaba el pasado que toda persona joven debe dejar atrás para entrar en la vida adulta. Y así concluye esta saga, en el número 149, allá por 1975, dejándonos acabada la historia del niño que se convierte en hombre. Bueno, hemos hablado del guionista, de la noche que murió Gwen Stacy, pero ¿y el dibujante? Del dibujante hablaremos en otra historia. Un aplauso para Santiago Girón, por favor. Capítulo 57. Pues fíjate, menos mal que lo has dicho tú al final, porque tenía que apuntado preguntarle a Santiago por el dibujante. Claro. Claro, pues, no, no, pero bueno, muchos sabrán quién es el dibujante, pero no lo voy a desvelar, ¿no? Pero... No, pero Santi tiene razón. La Marvel, no sé, en aquello fue la primera vez, pero después tenía la facilidad a los personajes de morir y resucitar, que no era lógico. Claro, hombre, pero bueno, es que buscarle lógica a los superhéroes también. Hombre, tiene que haber una cierta coherencia, pero sí, la coherencia no tiene que ver muchas veces con la lógica, ¿eh? Claro, claro. O sea, la coherencia, o sea, tú puedes hacer algo absolutamente ilógico, pero que dentro de un ámbito sea coherente. Sí, sea coherente. Claro. Lo que os quería preguntar es que ¿quién no se ha leído este episodio? Yo creo que seguramente casi todos vosotros lo habréis leído, incluso habéis visto reinterpretaciones de este episodio, que fue crucial en la historia Yo lo conservo todavía, de hecho, de cuando me compré de pequeño el cómic este de la muerte de Gwen Stacy. O sea, hace unos 30 años, ¿no?, de esto. Bueno, no, me lo compré cuando tendría unos 14 o 15. Vale. De hecho, me lo compré en el mercadillo, fíjate lo que te digo. Sería una reedición. Había saldo de... Había muchas reediciones, sobre todo de Bruguera. Claro, y... claro, pero bueno. Es algo terrible. O sea, yo recuerdo la impresión que dejó en mí cuando yo era un niño, ¿no?, y lo leí. O sea, claro, para mí era impensable que aquello sucediera en un cómic de superhéroes. O sea, yo tenía una impronta, aunque los superhéroes de Marvel eran muy realistas, pero tenía una impronta, digamos, de eternidad, o sea, una visión de eternidad alrededor de esos personajes. Entonces, el hecho de que un personaje tan fundamental en la historia como Gwen Stacy muriera, y además a manos del Duende Verde, ¿no?, o sea, era algo que para los lectores fue un shock. Tremendo, ¿no? Tremendo, sí. Y bueno, y a todos nos hizo crecer, es decir, el crecimiento que se produce en Peter Parker es el crecimiento que se produce en los lectores. De hecho, creo incluso que en el mismo cómic donde muere Gwen Stacy, Spider-Man mata al Duende Verde. Pues no sé si es en ese o en el siguiente. Si no es el mismo número, creo sí que fue en el siguiente. Pero efectivamente, poco después, no sé si anteriormente había muerto el padre de Gwen. Sí, eso de hecho te lo iba a comentar, que unos cuantos números antes, toda la saga de Gwen Stacy pues está llena de momentos muy dramáticos, porque número antes había muerto el padre, el capitán Stacy, el padre de Gwen Stacy, y habían culpado a Spider-Man de la muerte, efectivamente, sí. Además, yo creo que este dibujante, al que no hemos nombrado aún, ¿no?, como sorpresa tal y cual, ¿no?, su estilo de dibujo contribuía muchísimo a ese dramatismo. Muchísimo. Es decir, la línea del dibujante que dibujó la muerte de Gwen Stacy era la adecuada para este tipo de historia dramática, ¿no? Además, que le dio mucho, yo creo que no sé si fue Stan Lee, porque le quiso dar con mucho dramatismo real, pero además fue también la época en la que el hijo de Norman Osborn, bueno, se metió también en la droga. Sí. El Flash Thompson venía de Vietnam, o sea, era como un... Claro, era muy real todo, así, sí, como diciendo, sí, bueno, sí, yo sí. Creo que aquí voy a Spider-Man lanzando telaraña. Y me estoy aquí dando una sesión de realidad, que la verdad es que yo cuando era pequeño pues no me hacía mucha gracia. Luego ya con el paso del tiempo sí le he visto más, me ha gustado más ese cómic, pero claro, yo en ese momento, claro, yo buscaba algo pues muy frugal, muy de superhéroes básicos. Y no sé, época fue la verdad que muy dramática. Oye, ¿te has dado cuenta además que la serie de Spider-Man, por lo menos en uno de los derroteros de la serie, ¿no?, termina con el suicidio de Spider-Man? No sé si os acordáis, eso sería a finales de los 80 o a mediados de los 80, una de las derivaciones de la serie de Spider-Man acaba con el suicidio de Peter Parker, ¿eh? O sea, que daos cuenta hasta qué extremo, digamos, ¿no?, esta visión realista, nihilista, esta visión socialmente terrible de los años 70, las crisis del petróleo, etcétera, sí, todo aquello, ¿no?, pues tenía su paralelismo dentro de un comic book de consumo popular, ¿no?, en Estados Unidos. Un día de estos se nos va a suicidar el tío La Vara. Ya verás cómo vamos al tiempo. Bueno, Spider-Man que siempre ha sido un personaje muy muy dramático. O sea, era un personaje que cuando estaba luchando estaba contando chistes. Era un, digamos, en su forma de ser, era un tío que procuraba ser divertido, pero le pasaban cosas que, vamos, cualquiera se hubiese suicidado 20 años antes. Además, hasta el extremo, por ejemplo, de ser tan tan vulnerable, que no sé si os acordáis también, que pasó una época en la que tenía úlcera. ¿Sí? Y en mitad de una batalla empezaba a dolerle la úlcera. Sí, sí, sí. Y aquello sí. Lo arrugaba, ¿no? O sea, era, algo, era tan tan vulnerable que bueno, sí. Quedaba penita incluso, daba ¿no? penita, en un momento. Sí, sí, que era un crío. En fin, pues la próxima semana el dibujante, que ya me he quedado yo aquí, lo he apuntado, letras mayúsculas, ¿sabes? Pues nada, luego os preguntaré que quién era para ver si lo decía. Claro, algo, ¿no? claro, será el capítulo 58 que tiene una rima hermosísima también, ¿eh? Santiago Girón, maestro, un beso en la frente. Un abrazote a todos. Hasta la próxima semana. Bueno, pues lo que aprendemos, la semana con Santiago Girón. Y ya no cuento lo que aprendemos con nuestro querido... El número 7. Claro. Del planeta Duna. El gran, el único, el inconfundible. Raúl Moreno, que llega con las viñetas en pantalla grande. Es que me falla la voz porque me emociono. Si te notas. Sí, se me nota, estoy, ¿no? Viendo, estoy viendo una cara de emoción. Emoción total ahora. Porque la semana pasada tampoco viniste tú, ¿no? Yo sí. ¿Ah, sí? Pasada, ¿quién no sí. vino la semana pasada además del Ruiseñor? ¿Solo el Ruiseñor? Solo el Ruiseñor. Ah, vale. Eso señor, creo, lo abandonamos la anterior. Es verdad. Y en revancha, yo creo que fue en revancha, para no voy yo. Venga, pues me tomo la pastilla de la memoria y llega ya cargado de noticias Raúl Moreno. Viñetas en pantalla grande. Bueno, pues hoy vamos a dejar también de lado a las dos grandes, a Marvel y a DC, y la semana que viene retomaremos seguramente noticias de estas dos casas de superhéroes y de cómics y de sus adaptaciones. Y hoy vamos a hablar, la primera no es en sí una adaptación de cómic, pero ya hemos hablado de esta película unas cuantas veces, porque se prepara el remake de Condorman. ¿Otra Condorman? Sí, no sé si recordáis esa peliculilla de los años 80, finales de los 70, primero de los 80, por ahí, 80 sí. y algo. Sí, y es una, 80, 80 y poco. En la que un dibujante de cómics... Era de Disney, ¿no? ¿La de Condorman? ¿Me suena? Sí, es que de hecho Disney está preparando el remake. Bueno, pues eso comento. La Disney no parece que no tiene bastante con tener todos los superhéroes de habido y por haber de Marvel. Y como ya también comentamos hace no mucho, ahora también tiene todos los personajes de Star Wars, sino que también piensa hacer una nueva versión de un superhéroe de cosecha propia, que se sacó de la manga a principios de los años 80, para intentar rebañar un poco el éxito conseguido por el Superman de Christopher Reeve. La película, como decimos, es Condorman, que originalmente la dirigió Charles Jarrod en 1981, aquí lo tengo, con Michael Crawford, Oliver Reed y Bárbara Carrera como protagonista. El argumento gira en torno a un dibujante de cómics, Woody Wilkins, que decide transformarse en el superhéroe alado que él mismo ha creado. La verdad es que yo esta película la vi cuando era chico y no quería volver a verla porque... Tiene un buen recuerdo, ¿no? Sí, por eso, porque a mí me gustó y no quiero volver a verla porque seguro que sí, la escena del coche, muy mal. La escena del coche puede ser la escena del coche que era transformable, que salía de una caravana, no sé qué. Y luego el tío llevaba unas alas que se tiraba ahí en la delta. Desplegables. Sí. Al final la verás, ya verás. No. Bueno. Ya veremos. La buscaré a ver si la encuentro. Bueno, pues eso, pues la Disney parece ser que quiere hacer un remake. Y ahora, en fin, el actor que se está postulando, ya no sé yo si será muy buena idea. Porque quieren hacer la película con el vampiro fosforito de Robert Pattinson. Quieren que sea el protagonista. Y quieren hacerlo también que sea un poco más de comedia. ¿Más todavía? No sé yo, pero bueno. No recuerdo que la película fuera seria. Por eso es, que la primera era, en fin, bueno, más comedia todavía, con Robert Pattinson ahí. De hecho, recuerdo cuando iba disfrazado y se le disparaba el bastón que tenía metralleta. Eso es, porque el tío era, recuerdo que era un tío súper torpe. Sí. Haciendo, pero bueno, en fin, pues más comedia todavía quieren hacer. Y bueno, la segunda noticia que traemos hoy, se titularía, digamos, Caballeros Medievales contra Zombies. Toma, estamos lo que sea contra zombies. Fallece contra nazi. Contra zombies nazi. Fíjate, eso sería ya. Ya lo mezclamos todo. Guerra mundial, sí. Un amigo mío me ha dado la idea para hacer un cómic que sea Manuel Azaña cazavampiro. Ya que han hecho Abraham Lincoln cazavampiro. Qué guapo, tío, me mola la idea. Pues a ver si lo hacemos. Está bien. O Felipe González con su chiquitilla de pan ahí. Felipe González cazavampiro. Lo voy a registrar. Bueno, al lío, aquí, pongámonos un poco a serio. Aunque ha sorprendido un poco que la última adaptación del juego 3 no haya ido muy bien en taquilla, y aunque yo recomiendo la película, si no la habéis visto, a mí me gustó y bastante. Pues se prepara la adaptación de otra historieta publicada en las páginas de la revista británica de cómics de ciencia ficción 2000 AD, que se llama Stronghold. Y se trata de una historia de ambiente medieval protagonizada por una horda de caballeros que se tropiezan en su campaña de conquistas con unos enemigos difíciles de vencer, zombies. El director será Jason Kingsley, que se ha encargado de dirigir esta adaptación de Juez Dredd. Y como protagonista parece ser que estará un tal Douglas Booth, que ha aparecido en varias series y varias peliculillas y que han tenido cierto éxito. Pues, zombies contra caballeros medievales, pues ya lo tenemos todo. Claro, sí. Bueno, entonces creo que recuerdo haber visto una película que era así, ninjas contra zombies, o sea, ninjas contra alienígenas. Hombre, a ver, la tercera parte de Evil Dead, de Posesión Infernal, sí, es un poco sí. Eso. Sí. Viaja en el tiempo. Viaja en el tiempo y hay zombies, hay esqueletos. Muy guapa esa película, por cierto. Sí. No tiene nada que ver con los datos anteriores, pero... Efectivamente. Una paranoia ahí. El ejército de las tinieblas. Sí. Hay caballeros contra bicharracos. Pues patentas, digo, lo de Felipe González. Efectivamente, buscando sí. Zombies, ¿no? Vale, luchando contra zombies. Bueno. Pues ha sido viñetas en pantalla grande. Yo voy a introducir la monedita a ver si me funciona, pues lo truqué la semana pasada y espero que... Ahí está, sí señor. A la primera además, ¿eh? No he tenido que golpearla ni nada. Buscamos el Play Comic, como cada semana, con el gran Fran Carmona, que debería estar al otro lado ya del hilo telefónico. Fran. Hola, buenas. ¿Está? ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy. Me acabo de ducharme y cambiar la braga. A mí es que me gusta estar limpico por la noche, tío. Muy bien, claro. Pero queda un ratito para la noche, pero en fin, te gusta estar limpio en cualquier caso. Claro, claro. Y te iba a preguntar otra cosa, déjalo, va. Es que no. ¿Qué nos traes esta semana? Pues, antes, por cierto, estaba hablando antes, estaba hablando Raúl de Condorman. Sí, sí. Tío, a mí esa película me encantaba, tío, de pequeño, macho. Que no me dirás que van a hacer un remake ahora, tío. Sí, con el Robert Pattinson. Están en ellos, sí. Ah, sí, es verdad, que con el vampiro de... Fosforito. Tío, esa peli de crío, tío, a ver, es lo que tú dices, igual la ves ahora y te parece malísima, pero de crío, tío... A mí me gustaba un montón. La echaban en la tele y recuerdo que era un dibujante de cómics que se disfrazaba de su propio personaje, que era Condorman. Y probaba las cosas que hacían los cómics, tío. Y me parece que me suena que empezaba que se tiraba desde la torre Inferno, y Fer se tiraba como con un... Con un traje con alas. ¿Sabes esto? Sí. Y empezaban las letras así, y los títulos del principio eran todo como dibujo animado, y estaba chulísimo, tío. A mí me encantaba. Si te gustó, no la veas, ¿eh? No vayas a verla. Sí, yo creo que igual, mejor no verla. Es una cosa chula, no sé. No. Bueno, nada, tú mismo. Bueno, sí, yo mismo. Bueno, vamos a ver, Antonio. A ver. Vamos a hablar de cosas de hombres. Venga. Entonces, para ello nos vamos a trasladar a un año... muy querido para nosotros, porque nos pilló en una época muy chula, sobre todo a ti. Nos vamos a trasladar hasta el año 1995. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Uno de los grandes temas que ha traído Fran a su sección. ¿Quién no recuerda esto? Scatman, ¿no? ¿Eh? Unos 60 años tenía cuando sacó esto, ¿no? ¿Quién? John Scatman. Scatman John. John Scatman. Scatman John, sí. ¿Cuántos años tenía más o menos, Fran? Pues tenía exactamente 52 castañas. 52 añazos. Este tío, hay que decir que si hay una canción que se puede integrar a mediados de los 90 que, digamos, partió los 90, sería esta canción, digamos, ¿sabes? En el 95 arrasó en todo el mundo. Y este tío tiene una historia curiosa detrás, porque el tío, no sé si lo sabéis, hacía música de esta ska, de esta de... Porque el ska es hacer ruidos con la boca, que es lo que hacía el tío, digamos. Sí. porque el tío era tartamudo, pero tartamudo del copón, ¿sabes? No un poquillo, no un poquillo. Decían que cuando hacía entrevistas no había frase, o sea, no había frase que acabara y la última palabra la repitiera como 5 o 6 veces, ¿sabes? Era algo exagerado casi. Y el tío siempre había estado muy cohibido por eso desde pequeño, ¿no? Y cuando descubrió que haciendo scat de este no se atrancaba, claro, pues lo hacía todo así. Yo creo que iba a comprar pan y lo pedía. Y el tío, pues ya te digo, le pilló con 52 años el éxito, pero que él se dedicaba a tocar en bares, porque era, él más que nada era pianista. Y tocando el piano fue cuando empezó a hacer eso y lo descubrieron. Y casi a la vejez pilló el éxito, pero que el tío se forró, ¿sabes? Vendió no sé cuánto. Aparte tiene un récord todavía imbatido, que es el tío que más discos ha vendido en muchos países a la vez. Es decir, un tío a lo mejor ha vendido, Michael Jackson, ¿qué digo yo? 20 millones de discos, ¿no? Pero a lo mejor lo ha vendido en 20 países. Pues este ha vendido menos, pero ha vendido en muchos más países que ningún otro. Uh-huh. ¿Sabes lo que te digo? Y este tío sacó, del primer disco sacó esta canción y otra, que tuvo un montón de éxito, pero si recordáis, después no se supo más nada, ¿ves? ¿No, verdad? No, sí. Nunca más se supo. One Hit Wonder. Sí, yo sé lo que le pasó, El tío, después del primer disco, sacó el segundo y no se comió un torrao. No se comió un torrao aquí, ni en América, ni en nada, pero en Japón se convirtió en una especie de celebridad. Yo ya vivo en Japón. No, espérate, pobre. Entonces lo que pasó, que a los japoneses le iba el rollo este, tío, y se hizo tan famoso que apareció en series, hicieron muñecos de él, incluso había una bebida de esta, tipo Coca-Cola, con su cara y todo, ¿sabes? Y vendía de la hostia. Y el disco, el segundo disco, es que vendió lo que no estaba escrito ahí en Japón. En cambio, en el resto del mundo no lo conocía nadie. Y el pobre, un par de años después, se ve que tuvo un cáncer de pulmón o algo y se murió. Y vale, se quedó ahí. Vaya. Pues sí, por eso no se sabía más nada, ¿eh? Claro, claro. Básicamente porque estaba, no estaba el hombre. No estaba para llamarlo, ¿no? Sí, su último sencillo además se titulaba Ichi Ni San. Sí, es como japonés, ¿no? Correcto, en el 99 además, 1999. Sí. Bueno, pues nada. ¿Qué vamos a hacer? Ese tío no alegraba la vida. Que por cierto, yo con esta canción, tío, que me estoy acordando. A mí esta canción, ¿vosotros habéis probado alguna vez a bailar esta canción, tío? Sí, hombre, claro. ¿Sí? ¿Pero de verdad o de mentira? De verdad. Mira, yo te voy a ser sincero. Yo cuando salió esta canción en el 95, no la bailé. No la bailé porque yo por ese año no solía salir mucho. No era yo muy de salir. Ah, ¿no? No, tío, la verdad es que no. Y entonces, cuando vine de la mili, que fue cuando yo empecé a soltarme, cuando me hice un hombre... Te espabilaste ya, sí, te espabilaste en Mallorca, sí. Entonces, muchos años después, sobre el año 2000 o así, yo, claro, como esta zona la tenía ya bastante floreada, es decir, necesitaba buscar féminas nuevas. Esto nuevas aventuras, sí. Escogido, pues metí una novia de Tomás por culo cerca de Granada, que vivía en un pueblo de Cateto, pero así de claro, porque yo creo que tendría 1000 habitantes, no tenía más. Y a ver, los pueblos... Todo era familia, vamos. Era su padre y de su madre, ¿sabes? Se conocían mucho todos. Es que ese pueblo es que era de Cateto, tío, te lo digo. No digas el nombre del pueblo, es lo único que te voy a pedir. No, porque si lo digo vendrán a buscarme, seguro. No, porque no conviene. No, pero es que de verdad es que era para verlo, tío. Es que había una discoteca en todo el pueblo, sí. Y es que lo mismo te encontraba al abuelo, al sobrino, al nieto y todo ahí en la discoteca, a las tantas, ¿sabes? Bebiendo cacharros. Y recuerdo que estaba yo muy vacilón. Y estaba yo calentillo y sonó esta canción. Y estaba con la muchacha que estaba yo saliendo, me dice: venga, Fran, vamos a bailar, venga a bailar. Y sonó esta canción, digo yo, para mí, ya verás, me ha picado aquí una vacila. Porque, hombre, diciendo las cosas, yo soy un buen bailarín, dentro de Gabe, no me defiendo, ¿no? Y salgo yo todo vacilón a bailar la canción esta. Y si os fijáis, si intentáis llevar el ritmo, es que es súper rápida. Sí. Es que tum, tum, tum, todo el rato. Y si tú quieres llevar el ritmo, tienes que bailar muy rápido. Y yo empecé a bailar muy rápido para intentar pillar el ritmo y me ponía que no se me veían los pies de rápido que iba, ¿no? Y yo digo, bueno, vamos, esto a mí no me cuadra esto, tío. Digo, voy a bailar más lento. Y empecé como a bailar más lento para intentar llevar el ritmo, pero lento. Pero al hacerlo lento casi parece que estaba bailando una balada con la cabeza para el lado. Correcto. ¿Sabes? No, o sea, es que no podías pillar. O bailabas como los locos o como los payasos, ¿sabes? Y entonces yo noté que la barra se estaban riendo de mí todos los zagales de allí del pueblo. Digo, mira, y pillé un cabreo esa noche que le dije a esta, mira, no quiero bailar más, déjame tranquilo. Me fui a la barra y me acuerdo que se fue con la amiga y yo me quedé allí solo. Que me costó una discusión la mierda de la canción. Y luego, los que se estaban riendo de mí, vinieron allí a hablar conmigo, ¿sabes? Claro, estarían acto de risa de mí, vinieron a hablar conmigo, y luego mis amigos de allí, todos estaban allí bebiendo, y se lo dije, digo, cabrona, ¿se ha visto riendo de mí? Pero ¿se ha visto bailando, tío? Digo, no, ya, me lo imagino. Pero siempre que la escucho me acuerdo de aquella de aquella cosa que me pasó, tío, porque es que es imposible bailar esta canción, tío. Muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Yo padezco dorsalgia mecánica desde entonces, ¿eh? Desde haber intentado bailar esta, la logré bailar bien, pero no llegó al minuto. A partir de ahí ya la lesión, pues, crónica. Olvida. Y esto que te iba a decir, y traes juego, ¿no? Esta semana. Efectivamente, aparte de esto traigo un juego. Sí. Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir hablando. ¿Qué voy a tener? ¿Qué tienes que dar por No, que no, que no, que no. Yo sí, ¿eh? Me tengo que ir, Frank. Bueno, pues sigamos. Ese año, por ejemplo, en España se producía la fusión del Corte Inglés cuando pillaba Galerías Preciados y se fusionaba. Sí. O, por ejemplo, moría un tío que se llamaba Fritz Zehlein, que no conocerá ni Cristo, pero que es de estas personas que no conoce nadie, pero que ha hecho mucho por el mundo de la animación. Este tío trabajaba en la Warner y fue el tío que creó, por ejemplo, al cerdo Porky, a Piolín, al gato Silvestre o a Speedy González. Y nadie se acuerda, ¿sabes? Nadie sabe quién es. Pues, y creó a la mitad de los personajes de la Warner. Pero bueno, son ese tipo de cosas que yo cuando muera he hecho montones de cosas, pero nadie se acordará de mí. No, te recordarán por ese baile famoso en ese pueblo. En ese pueblo estoy seguro que todavía hay alguna fuente con mi nombre allí. Seguro. El baile que me pegué. Pues bueno, ese año se estrenaban películas como La jungla de Cristal 3 o, atención, la película del macho, el segundo hombre de que existe en el mundo, diríamos, que es Steven Seagal, el primero es Chuck Norris. Se estrenaba Alerta Máxima 2 de Steven Seagal, porque doblemente Steven Seagal es la ridiculez. ¿La habéis visto hoy en día, Steven Seagal? Sí, sí, me encanta ver su reality. ¿Ah, sí? ¿Ah, tiene un reality? Tiene un reality que es sheriff adjunto del condado de no sé dónde, Los Ángeles. El tío va patrullando ahí y va cogiendo negrillos ahí indigentes y le pega un par de guayas. Si conocéis un poco el mundo de las artes marciales, Steven Seagal es como la risión, ¿sabes? Porque Steven Seagal hace el aikido, el arte marcial este, que en realidad no sirve para nada. O sea, realmente... El aikido, pues las películas parten muñecas que no veas. Sí, sí, porque vamos a ver, el aikido, vamos a ver. ¿Cuántas peleas de exhibiciones has visto tú en el mundo de aikido? Busca por YouTube, no vas a ver ni una. Claro. ¿Por qué? Porque el aikido se basa en luxaciones, es decir, espera a que te ataque un tío y cuando te ataca, retorcerle la mano. O sea, y si se ponen dos tíos de aikido, ¿qué hace? No van a ir con la mano uno al otro para que se la parta. Te digo, prácticamente se quedan mirando sin hacer nada el uno al otro. Es imposible pelear un tío de aikido contra otro de aikido, por eso no hay exhibiciones ni peleas. Y el aikido contra un tío que no tiene ni idea, pues cuando va a empujar, oye, tú no sé qué, pues sí, le puedes coger las manos y retorcérsela. Pero a ti se te pone delante un tío que hace Muay Thai y no te va a poner, tío, para que se lo tuerza. Claro, te tengo una patada en la cabeza que te saca el cerebro por el oído, ¿sabes? Pero es que es así de claro, tío. Y hay montones de historias, ¿no? De cuando, porque encima el tío un creído, hay montones de historias de cuando lleva dobles, o sea, lleva extras para las películas, lleva gente buena, ¿no? Y todo el mundo cuenta que siempre va de vacilón y desafía a todo el mundo y es que lo ponen a cargo. O sea, incluso un tío, un famoso yudoka, incluso una vez le empezó a chinchar y le dijo, estate quieto que te voy a dar. Que te doy. Así, ¿sabes? Y cogió el yudoka, se tiró para él, como diciendo, sí, espérate que te voy a poner de a que me lo tuerza, ¿sabes? Cogió el yudoka, lo tiró al suelo y le hizo una llave de aquí por el cuello y lo desmayó, ¿sabes? Cogió el Steven Seagal y lo echó de la película. Normal. Hay que ver, ¿qué cosa? Bueno, cuentan cosas que te cagas, tío. Sí. Aparte, ahora estamos metidos en las artes marciales mixtas, ¿no? Y se ha pegado mucho a los brasileños estos que son bastante buenos. Sí. Y recuerdo un campeonato de un combate de los pesos medios en donde el campeón le pegó una patada acojonante en la mandíbula a otro, ¿no? Y se cayó desmayado, ¿no? Y salió el Steven Seagal del público diciendo, es que esa patada se la enseñé yo. Y salía el otro, si tú no has dado una pata en tu puta vida. Les recordamos, amigos, que siguen ustedes escuchando Planeta Duna y Play Comic. Bueno, ¿de qué juego va a hablar, Frank? Lo que pasa que estoy aquí pasando las páginas del guión que me ha pasado Juanma y ya me estoy liando. Seguir con lo mío. Bueno, voy a hablar de un juego. A ver. Recordamos que aquí hablamos de juegos basados en personajes de cómic. Yo ya no me acordaba. Sí, pues sí, para que lo sepas, tío. Pues bueno, voy a hablar de un juego que no está basado exactamente en un personaje de cómic, sino es un juego que es un homenaje a los cómics. Es decir, quisieron hacer, a mediados de los 90, un homenaje a los lectores de cómics, hicieron... se inventaron un juego muy extraño, pero que en aquel entonces a la gente, o sea, a la mayoría nos flipó, y aparte salió para Mega Drive, y puso la Mega Drive echando humo, ¿no? Porque la Mega Drive casi que no tiraba con eso, era un pepino gráfico. Y era una pasada porque lo que hacía era, cada vez que pasabas de pantalla, no pasabas de pantalla, sino que estaba en una especie de página de cómic, y Entonces, cuando te cargaba los que había en la viñeta, podía ir hacia la viñeta de la derecha, hacia la viñeta de la izquierda. Era un poco extraño de explicar, pero el juego era una virguería. Vamos, esperad que os voy a contar un poco. Vamos a ver. De la nada, y cuando menos esperaba, Sega se sacó de la manga un auténtico lujo en forma de beat'em up, una aventura de acción en desarrollo horizontal que llevó las capacidades técnicas de la Mega Drive al límite y que demostró que a la genial consola aún le quedaba mucha caña por dar. La aventura nos pone en la situación de Skeet Turner, un dibujante de cómics que cumple todos los requisitos para ser considerado un auténtico devoranenas de la época. A saber, rockero, pelo largo recogido en coleta, cierto aire alternativo, cachas de carácter duro y hasta cierto punto bravucón. Vamos, de los que se la siguen llevando hoy día. Si te has dado cuenta, Antonio, te he descrito. Totalmente, totalmente. Estaba ahora mismo viéndome yo a mí mismo, sí. Bueno, hay que decir, no sé si lo he dicho, que el juego se llamaba Comic Zone. Igual os suena alguno. ¿Comic Zone? Sí, sí, Comic Zone. Bueno, seguro que igual os suena o si veis alguna imagen. Pero bueno, amigos, la vida te pone donde te mereces y con Skeet, además de justa, tuvo a bien darse prisa. Enfrascado se hallaba nuestro joven protagonista acabando de dibujar su nuevo cómic, basado en las propias pesadillas que lo atormentaban noche tras noche y en las que la Tierra, medio destruida, se defendía de los ataques de un montón de alienígenas renegados cuando, por culpa de una tormenta, al malvado de la historia consigue trascender del universo en el cómic y hacerse real. Mortu, que así llamaba el chico malo de esta historia, al cobrar vida como ente corpórea, lo primero que hace es lanzar a Skeet a su propio cómic, por aquello de putear al héroe, más que nada, y con la insana intención de acabar con él. Interpretando a Rubio protagonista, nuestra misión será la de ir pasando página a página por todo el cómic, contando con la ayuda de diversos personajes que Skeet había creado e ir sorteando los muchos peligros que Mortu va dibujando en tiempo real. Porque hay que decir que tú, lo chulo que tenía, porque era un homenaje total al cómic, ¿no? Cuando tú estabas en una viñeta y el tío veías que saltaba... ¿Cómo se llama la raya que hay entre viñeta y viñeta? Que nunca me acuerdo. El gutter. O sea, porque saltaba en medio del gutter, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor llegaba y aparecía la viñeta que había al lado de la otra, no tenía nada que ver, y decía, ¿y qué hago yo aquí? Y de pronto aparecía una mano y empezaba a dibujarte un personaje, y era la mano del villano. Y estaba chulísimo porque te cargaba uno y cuando estaba acabando veías la mano por detrás dibujándote a otro y tú, me cago en la madre que lo parió. Y no te daba tiempo a acabarte, lo sabes, el mamonazo dibujándote, tío. Pero bueno, los gráficos eran revolucionarios, la verdad. No hay otra descripción. Unos sprites enormes, porque eran enormes. Unas animaciones sublimes, se meneaba, que era una pasada. Un diseño de personajes noventero, como Dios manda. Y un estilo gráfico de juego variado e innovador. En definitiva, un soplo de aire fresco para género. Los escenarios simulaban ser una página de cómic, así que nuestro deber era ir saltando de viñeta en viñeta hasta llegar al final de la página y pasar a la siguiente. En cada viñeta aparecían los enemigos y tendremos que acabar con ellos mediante combos y ataques especiales. Las animaciones de las que hace gala a nuestro devorador de nenas favorito son excepcionales, muy por encima de las que estábamos acostumbrados a ver en la consola y denotan un trabajo realizado con mucho esmero y cariño. Los escenarios son maravillosos también. Una paleta con los colores que más daño hacían en la época y que bebía directamente del estilo ilustrativo que hacía furor en los cómics americanos de ese momento. Es decir, el color infográfico y chillón de los cómics de Max. Copiaron ese tipo de color infográfico de aquel momento. La jugabilidad. Aquí viene el otro punto fuerte de Comic Zone. Si bien su apartado gráfico se podía situar tranquilamente entre los mejores de la consola, su apartado jugable no se queda atrás y facilita un control certero, sencillo y al mismo tiempo profundo del personaje. Es que puede realizar multitud de acciones y golpes. Podemos trepar, dar porteletas, romper vigas, romper huesos y hacer equilibrio entre montones de tuberías. Podíamos colgar donde queríamos, hacer lo que quisiéramos. Tenían tantísimas animaciones que era increíble, porque normalmente un personaje tenía la típica animación de disparar, saltar, esconderse, ¿no? Pero este es que tenía montones de animaciones. Y lo que más me gustaba era la animación de saltar entre gutter, entre viñetas, que era como si hubiera una barra, saltar ahí con la mano. Chulísimo. Se notaba que la habían dibujado como una animación tipo dibujo animado, que chulísima. Pero no penséis que el pobre Skeet se encuentra solo en el terrible mundo que había dibujado. También cuenta con un pequeño aliado, una pequeña rata llamada Roadkill, a la que podremos utilizar para descubrir secretos, paneles de acceso o accionar mecanismos a los que podremos acceder a primera vista. Cosa un poco rara, porque eso de que un dibujante tuviera una rata en el hombro, que por cierto, es que fíjate lo que son las cosas, hace un par de años, no sé si te acordarás tú, Raúl, había un tío en Granada con una rata en el hombro. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Pues tío, yo me acuerdo que llegué y empezamos a ver los tanques y veo un gordaco con una piazo rata en el hombro. Y me quedo ya así y le digo yo al tío, oye, ¿le puedo sacar una foto a la rata? pues sácasela. Y además tengo la foto todavía. ¿La tienes? Sí, sí, sí, la tengo. Si quieres te la mando, pero si quieres vela. Mándamela, mándamela. Vale. Y le digo, y le echo la foto y le digo al tío, pero eso no muerde ni nada. Es que era enorme. Y además era una rata, esta de cola, de pelúa con la cola sin pelo. Vamos, le digo, rata, rata. Sí, sí, y le digo yo, pero tío, eso no muerde ni nada. Y bueno, no sé, me la compré el otro día. Y me quedé así, digo yo. Y lleva este tío la rata en el hombro a que le muerde una oreja o algo, o se le caga encima. Y el tío le da igual. Ya flipa, macho. Es que no hay cafrique que flipa. Bueno, ¿cómo anécdota? Así hay los pueblos que hay por ahí. Estás dejando granada bonita. Ya te digo. Sí. Como anécdota, pero que ayudará a entender un poco más el cariño, el mimo con el que Sega abrazó a la producción, pensás que al comprar el juego se hacía entrega de un disco compacto con grabaciones de los artistas más cañeros del momento. O que, para la salida al mercado europeo, se creó un grupo llamado Roadkill, igual que la rata, que interpretaba el estilo grunge de diversos temas de los que se pueden escuchar la banda sonora del juego. Vamos, era todo un esfuerzo para conseguir convertirlo en un hit. No sabemos qué demonios pasó, y es que en esto de los videojuegos no hay nada escrito, y desde luego las reglas del marketing se rompen cada dos por tres, pero un título que lo tenía todo para ser considerado como una leyenda dentro del catálogo de Mega Drive, o al menos como un gran revitalizador de género, pasó sin pena ni gloria por el mercado. Cosa de estas raras del mundo. Pero bueno, conclusión. Quizás los jugones no teníamos la edad adecuada para valorarlo en su justa medida, o quizás la fórmula empleada fue como el buen vino, y con los años ha mejorado. En cualquier caso, aquí y ahora os pido que si podéis le deis una oportunidad. Este juego está recomendado para todos aquellos que han crecido con un cómic de Marvel o DC bajo un brazo, que han deseado repartir estopa en la cocina del infierno junto a Daredevil, o que han soñado ser salvados de un ahogamiento con los húmedos labios de Mary Jane Watson. Todos vosotros tenéis una cita con Comic Zone. Qué bueno, aplauso para Fran Carmona, amiguitos. Tengo que decir que si este juego queréis jugarlo, se puede jugar hoy en día perfectamente, porque no hace mucho lo colgaron en la PSN de PlayStation, es decir, la cosa online que tiene la PlayStation para descargar de juegos, la colgaron, que vale, sí, creo que es 3 o 4 euros, vale poco, uh-huh, y está chulísimo. Pasan los años y lo veis, joder, es que hace un juego de hace ya 15 años y que se ve que te cagas, tío. Mola, está muy bien. Perfecto, pues no te vayas, Fran, porque vamos a por el fin final ya del Planeta Duna. Hoy nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero ha merecido la pena porque hemos tenido súper invitado también. No ha sido tu culpa, hombre, ni la historia del quebrantahuesos, ni la del baile en ese pueblo de Granada perdido, ni que no la tiene nada que ver. ¿Y Javi ha venido hoy? Sí, estoy aquí. Hostia, tío. Sí, lo que te he dicho, que yo sí tengo prisa. Es que él sí tiene prisa. Es verdad, tío. Claro. Es que nos dijeron el otro día que te habías caído por un barranco rodando y ibas buscando ovejas y te caíste. Sí, aquí la gente tiene muy mala boca. Sí. Bueno, pues ya digo que ha estado ahí Rubino y con nosotros aquí en Planeta Duna. Y de gran final vamos a localizar el bocata sonoro. La semana pasada era relativamente fácil, sencillo, y bueno, se ha notado, ¿no? Porque tenemos tres acertantes. Uno es Pablo García, desde Córdoba. Hace tiempo que no contactaba con nosotros, que ha venido a decir vía correo que se trataba de Conan el Bárbaro, en la versión de 1982. Correcto. Manuel Díaz coincide, en este caso vía blog, ¿vale? Vino a decir el 22 de noviembre a las 17 horas y 48 minutos, que es Conan. Y vía telefónica tenemos a Enrique Sánchez, de Alhama de Almería, también dice Conan. Con lo cual, yo voy a repartir dos calendarios caducados de Paco Nájera, ilustrados muy bien, para Pablo García, ¿vale? Dos números de La Duna para Manuel Díaz, porque creo que nos escucha desde Sevilla, uh-huh, es además un amigo del programa, uh-huh, y dos entradas, porque está aquí, con Cines Monumental en Almería, para Enrique Sánchez, que es de Alhama. ¿Os parece correcto? Decisión salomónica, donde la haya. Está, pues, yo digo, para que nadie se quede fuera. ¿Te parece bien, Fran, el reparto? Sí, hombre, si te lo justo. Claro, hombre, ya lo ves. Y total, que el bocadillo era este. Tienes que aprender su disciplina. Porque en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. Y Raúl decía, en esto sí puedes confiar. Sí, señor. Yo estaba escuchando el programa por la radio y la verdad es que se puso los pelos de punta. Sí, hablaba, sí, sí, sí, era muy fácil. Y una musiquilla de fondo, y es que pues era muy fácil. ¿No? Atención, porque tenemos un nuevo bocadillo a localizar. Historia, título, en este caso, de la película que tiene que ver con el cómic. Vamos a escuchar, es muy breve, así que presten mucha atención. ¡Triste! ¡Está en blanco! ¡Solo ha dibujado las esquinas! ¡Me lo como! Hasta aquí podemos leer. Yo creo que está más fácil que la de buenas. Es un chollo. Yo ya sé cuál es, tío. Claro, es que es un chollo. Sí, se acerca la Navidad. Estamos que, vamos, lo tiramos por la ventana todo. Claro, claro, se acerca la Navidad. Y está claro, nos están invadiendo el espíritu. Un auténtico chollazo. Lo vamos a escuchar de nuevo, fíjate tú, si estamos generosos, ¿eh? ¿Ha visto usted? Está en blanco. Solo ha dibujado las esquinas. ¡Me lo como! Pues nada, es lo que buscamos, el título y el premio, pues eso, elegir dos entradas con Cines Monumental, que sigue colaborando, los números de La Duna, los que no tengan números de La Duna, y calendarios caducaos de Paco Nájera, que nos va a mandar para el próximo año, ¿vale? Ya para ponernos al día. Coña, están caducados, o sea, pero sí, lo importante es el dibujo de Paco Nájera. Es el dibujo. ¿Qué le importa que fuera un miércoles 25 de octubre del 2006? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué le importa? Si se acaba el mundo en diciembre, tío. Claro, ¿qué más da? Dibujico de Paco Nájera. Claro. Que te sirve además para marcapáginas. Sí, señor. Fran, un abrazo enorme. Venga, niño, un beso a todos. Venga, hasta luego, adiós. Hasta luego. A la próxima semana. Y el disco dedicado lo tenemos, ¿no? Sí, espérate. Sí, ha habido cierta duda ahí. Que quería... Aquí se lo vamos a dedicar a nuestro señor presidente. Perraco. Por Perraco, que no ha venido hoy. La canción se llama Sugar, del grupo She Wants Revenge. Perfecto. Pues amiguitos, el Planeta Duna, con Fran Carmona, con Santi Girón, con el recuerdo a Ruth que volverá, con Juanma Beltrán que está pachucho, con los amigos de Moviola, el Ruiseñor... Con hoy además invitado de lujo, insistimos, David Rubín desde Orense, y con el triplete mágico Ramón. Gracias, Ramón. Nosotros. Javi Sánchez. Hasta la semana que viene. Y Raúl Moreno. Muchas gracias a todos. Adiós, amiguitos. Spirit, I'm sure there'll be regrets, but first I need to survive.